Llevo gastada soñando contigo. Me debes un montón de desveladas y suspiros, porque no te he dejado de pensar. Me debes las ganas que tengo aguantándome para darte un beso. Me debes días completitos sin tener tu cuerpo. De una vez te los voy a cobrar. Págame con todos esos besos que nunca me has dado, haciéndome lo que en mi insomnio imaginado. Ven, págame con las caricias de tus manos. En mi cama y apágale este corazón que te reclama, y de una vez por todas dime que me amas. Págame, págame hasta que la deuda esté saldada. Ven y págame, princesa, estas ganas que tengo de tenerte entre mis brazos. Y esta es la mejor que nunca. Me debes las ganas que tengo aguantándome para darte un beso. Me debes días completitos sin tener tu cuerpo. De una vez te los voy a cobrar.